trasto no tripolar. Bomba, el misterio, bomba, en el gobierno. Trasto no tripolar. Trasto no tripolar. Esto es Trastorno Tripolar 166. Desde Radio La Para el Mundo llega el momento terapéutico que todos merecéis. Buenas noches, pacientes. Aquí comienza una nueva terapia, la 166 de Trastorno Tripolar. Más de 5 años perdiendo el tiempo, más de 5 años sin progresar y más de 5 años abocados al fracaso absoluto de una terapia que no nos lleva a ningún lado. Hoy es un día muy especial, tenemos aquí... ¡Hace calor! A un nuevo paciente, Norsidol, él, una persona irascible, llena de rabia, que vamos a intentar que salga de aquí un poco más calmado. ¿Cree que lo podremos conseguir? No creo, lo dudo. No. Seguro que no. No. Hemos traído aquí un buen surtido de medicación. Yo creo que igual puede hacer efecto y que salga usted más relajado. En ello estoy. Bueno, pues sí, ha sucumbido a nuestra tentación y no le ha salido el lado patriótico, lo cual nos alegra porque nosotros estamos con Irán y ya saben, Irán no volverán. Va ganando España, va ganando España. Todos con Irán, todos con Irán. Irán, pero no volverán. Tiki tiki por aquí, tiki tiki por allá. Vengo a daros desgracias. Desgracias de verdad. Muchísimas desgracias por todo lo hecho. Desgracias. Muchísimas desgracias. Hola, solo venía a daros desgracias. Desgracias a todos, lo estamos consiguiendo. Desgracias a ti y a millones de personas como tú, estamos siguiendo la crisis. Compartimos un mismo sueño. Claro que quedan cosas por hacer, pero juntos lo vamos a conseguir. Ha sido un horror, no lo hay mayor, haber sido presidente del Gobierno de España. Ha sido un horror dejar una España mejor de la que encontré. Y hemos trabajado mucho para saquear a nuestro país. Ya saben cómo me llaman, ¿eh? Me llaman el Porky Cris. Si por ese nombre me van a llamar, ya todos ustedes lo van a bailar, ya lo van a ver. Ahora la gorda a bailar, Petunia ahí viene a gozar, y Porky también va a bailar, en un solo pasito lo va a vacilar. ¡Yeah, yeah, yeah, yeah! ¡Vamos! ¡Y a Twist! ¡Ráscale, muerto! ¡Vamos a ver cómo se baila! ¡Baila siempre de pie! ¿Ah? ¡Ya lo saben, eh! ¡Baila siempre de pie! ¡Uy, se cayó! Y cuando el muchacho empezó a rodar, al empezar a bailar este twist, ya se levantó. ¡Vamos! Porky Twist. Para que bailen. Porky Twist. Vamos cantando. Porky Twist. Vamos gozando. Porky Twist. ¡A vos! Porky Twist. ¡Ya, ya! Por ese nombre me van a llamar, ya todos ustedes lo van a bailar, ya lo van a ver. Y esto que es un programa de efemérides, no podíamos estar, aunque hayan oído ustedes ese postureo del principio del programa, no podíamos estar de espaldas a la actualidad. Y no. Vamos a reflejar el hecho de que hay un mundial de fútbol y de la mejor manera. ¿Cuál es la mejor manera? No lo sé. Cantar o pues, antigol. Poniendo de fondo musical el ballet La Edad de Oro de Sostakovich, que va sobre fútbol. Hombre, claro, todo el mundo sabe. Aparte, tiene una cosa aún mejor este ballet. Y es que en realidad no va de fútbol, por eso fue el primer libreto. Luego llegó uno más listo, lo quitó. Y puso un libreto con otra cosa. Claro. Entonces, lo mejor del fútbol está aquí. Concentrado. Ahora ya pueden decir lo que le da. Y eso es porque está corriendo a banda, ¿no? Deise. A ver cómo corren. Miren. Corren a banda, corren a banda. El argumento original era un equipo de la Unión Soviética que iba a jugar contra los americanos y tal. ¿Y cuál era? Los capitalistas. Entonces, cuando ¿qué americanos? ¿Los de Cuba? Cuando juegan los americanos suena jazz y cosas así. Sí. Pero ya cambiaron el libreto, no va sobre fútbol. Qué malditos, ¿eh? No, es mejor. ¿Sabes lo que...? ¿Sabes que hoy es...? Sabe que hoy es un día muy especial. Se lo decían, ¿no? A hinchadas. ¿Eh? Sostrakovich. Pero no es Sostrakovich, es Sostakovich. Pero a hinchadas sé que pronunciaban una R de maíz por la cosa de la R de Rusia. ¿Ah, sí? Claro. No, yo solo recordar que hoy es el día más feliz del mundo y deberíamos de estar nosotros contentos. Y por lo visto llegaron a esta conclusión porque hay diferentes factores que se juntan. Uno es el incremento de las temperaturas, que como ustedes comprobarán en sus carnes, pues ya va subiendo, ¿no? Va subiendo la graduación, ¿eh? Sí, las gafas, sí. Uno se hace mayor y le va subiendo. Sí, era eso, ¿no? Aquí sí. Sube la temperatura, suben los impuestos, sube todo. También hay más horas de luz, ¿no? Se supone que mañana es el día más largo, ¿no? No, y solo 24. Y otro de los factores para que sea el día más feliz es que las vacaciones se aproximan y la gente empieza a planificarlas. Sí. Y ya el más determinante es que también vas a cobrar la paga extra. Eso, los que tengan contrato. Vamos, la va a cobrar uno, ¿no? Eso es el que la tenga, ¿no? Claro, entonces... esos son los determinantes que conducen a que hoy sea el día más feliz del mundo. Después hablan mal de Franco, pero... Una paga extra que franquista. Mire, para que después digan... Noxidol está contento, es feliz, ¿sí o no? Sí, pero yo no cobro paga ni leches que me han dado. Es más, yo este año me toca fijo el paseo marítimo de Argumosa. Sí, ¿qué va a hacer? ¿Va a estar interpretando ahí baladas? No, voy a estar emborrachándome ahí en una mesa como todos los años. Ah, bueno, pero el paseo marítimo siempre está ahí. Sí, coabrisa. Sí, sí, marina. Y no ahí, se ve, no se ve ahí usted. La única brisa es cuando te sopla en el cuello el amiguete. ¡Despiértate, gilipollas! Bueno, pues ya es un momento de felicidad. Yo no, yo voy a tener aire acondicionado. Ya sabemos que usted, doctor en Alapril, cada vez se nos está burguesando más. Este cada día, este cualquier día marcha ahí a un chalet a, ¿cómo es? A Villaviciosa, ¿no? ¿Cómo es? ¿Dónde? Galapagar. Galapagar. Galapagar. Usa, no, mirando. No creo, me lo impide. Oye, pues estaba buscando iglesias, un jardinero así con dotes de diseño y tal para el jardín. O sea, puedes ahí solicitar la plaza, ¿no? En eso estaba pensando. Yo hice un curso de jardinería hace 27 años. ¿Ah, sí? ¿Qué aprendí? Esa es tu profesión. No recuerdo qué aprendí. O sea que, si es posible, sus hamburguesáis todos a la saco, ¿eh? Yo, por supuesto. Es que cuando estaba hablando usted, me acuerdo yo de aquellos tiempos felices en los que también veraneaba en Argumosa. Sí. Además, fue curioso porque antes vivía una época de veranear en la Plaza de Lavapiés en un banco. Y mi amigo y yo, que en aquella época veraneábamos por allí, encontramos trabajo y empezamos a veranear en Argumosa. Claro, ascendiste socialmente. Y luego el problema es que no he vuelto a la plaza ahora. Ahora no, ya no tengo ni para la plaza. Tampoco te pierdes nada. El banco está ahí esperándote, no se venga abajo, el estatín. Yo de todas formas le recomendaría que con el paro puede usted entrar al Reina Sofía y puede estar todas las qué mañanas. ¡Qué pesado fresquitos. Eres! ¡Joder, tío! ¡Déisenos saco a monarquía! Pero que parece que vas a comisión con la mierda esa. Nada. We'll be right back. el vendedor ambulante. Vamos, señores, ande el movimiento y siga la máquina. Siga la ande el movimiento. Todo a real y medio, todo a real y medio. Bisutería, perfumería, pasamanería, cristalería, mercería, cedería, juguetería, batería, para llenar una casa que está. Reines finísimos de asta de ciervo, de asta de buey, de asta de tigre y de asta lo que ustedes quieran. Jabones, botones, mitones, cordones, bastones, pezones, galones y dobles cadenas de 10 eslabones para los chalecos y los pantalones. 15 para ceñir las canas de la cabeza. Petilleras de Berlín, de Tonkin y de Pekín. Pipas de caucho, de mambú, de hueso de avestruz y de pasta de Toulouse. Bozales para manchar el bigote de los gomosos y 7 mesinos. Cola para pegar todo el mundo. Relojes de las 24 y de las 40 horas. Vayan comprando, que todo está real y medio. Pastillas para hacer chocolate, té, café con tostada, con sorpresa para el consumidor después de haberla tomado. Guantes de piel de 11, de 20, de 30, de 40 y de 50 botones. Betún francés para los zapatos y zapatillas. Vale, vayan comprando, que todo está real y medio. Peinecillos con diamantes brillantes y colgantes muy elegantes para adornar la cabeza por detrás y por delante. Tiras bordadas, gemelos y puntillas, ¿quién quiere la puntilla? ¿Quién le doy la puntilla? No solo procedente del saldo de un francés que quebró al hacer un esfuerzo y se rompió el esternón. Vengan, compren, compren, todo a real y medio, que me voy, que me fui, ale, vayan comprando, ay, que no vuelvo más por aquí, todo a real y medio la pieza, vayan comprando, que es todo a real y medio la pieza. Vendors goes comes around by night, looking for folks to scare. You can recognize this crazy cat, cause he ain't got no head. He don't need no cream, old Charlie. They say, Tom Dooley, hang down your head, in that song they sang. But the headless ghost just laughed and laughed, cause he had no head to hang. Mr. Grinner, we might as well get rid of this road. There's time when things run, the headless ghost, but he don't let it show. Boy can't get mad and blow his top, cause he got no top to blow. He ain't even got a wig to flip. The headless ghost by the long white sheet, he looks so sharp in that. But he moans and groans, cause he ain't got no place to wear a hat. Yeah, but look at the tips he saved, cause he ain't got no hat to check. They say, Tom Dooley, hang down your head, in that song they sang. But the headless ghost just laughed and laughed, cause he had no head to hang. Mr. Griller, we might as well get rid of this rope. It's time when things run, the headless ghost, but he don't let it show. Boy can't get mad and blow his top, cause he got no top to blow. He ain't even got a whip to flip. The headless ghost comes around by night, looking for folks to scare. You can recognize this crazy cat, cause he ain't got no head. Pom pom. Qué poca energía, por favor. Bueno, yo tengo un día un poco, ¿cómo se dice?, acalorado, y cuando estoy acalorado soy un poco pesado, rectilíneo, ¿no? Un poco rectilíneo. Reptiliano, usted es reptiliano. Hago como las lagartijas. Mire, quedo... mire, viene de verde, es un reptiliano. Sí, claro. ¿Eh? Usted que se va camuflando por ahí. Es un raeliano. No, pero yo siempre he dicho que las paredes ahí. Es un rabino. Una de las mejores formas de combatir el calor es ser como las lagartijas, ¿no? Quedarse así quieto y aguantando. Y al sol. Y de todas formas, esta pequeña introducción es porque tampoco traigo mucho. Porque, como me han dicho, que sea breve. Y a raíz de todo esto del Indorgarantarín, la realeza, los ingleses que se ha casado no sé quién, y no sé cuántos, me planteé una pregunta de que por qué, de dónde viene eso de la sangre azul. Eso. O sea, ¿por qué se les dice que a los aristócratas o los reyes tienen la sangre azul? ¿Por qué? Pues hay dos interpretaciones. Una es un poco popular, pero no es la exacta. La popular es que dicen que como no tomaban tanto el sol, siempre tenían la piel muy blanca y se les notaban mucho las venas azules. Exacto. Pues de eso viene. ¿Usted sale desde la realeza? Yo sí. A ver. Oye. ¿Qué cosa? Joder. ¿Y eso tiene interés? ¿El qué? ¿Quieres que sea ella de realeza? La realeza y su sangre. No, lo que es de interés la es única de que... sangre, no, la sangre de la realeza. Lo que es de interés es que eso puede es ser una... interesante. Eso de la de que eran muy blancos, no. Es una interpretación errónea. Los textos de Cornelio Tácito, un siglo después de Cristo, traducidos por los humanistas españoles en el siglo XVII, qué cosas... Tácito... hace referencia a los descendientes. Bueno, si empezamos así, ustedes no aprenderán nada. Menos mal que, para, que esto es para nada, pero bueno. A los descendientes del divino Augusto. Y le llamaba Caelesti Sanguine, nacido de sangre celestial. Y entonces, en el siglo XVII, van los humanistas españoles, lo traducen el Caelesti Celestial por celeste, y celeste es como azul, y de sangre celeste pasa a sangre azul, y esto es porque se le dice que tienen la sangre azul, por un error de traducción de unos señores en el siglo XVII. Muy bien, eso. Ustedes ríanse, pero a que no, a que a lo mejor algún listo lo sabe, pero no lo sé si lo sabrá. Felipe VII es rey de Jerusalén. Cuente, no. cuente. Sí, sí, sí, sí. Está hablando de... Pues es... De... Sí, señores. Tenemos el reino de Jerusalén. Y deberíamos de hacer una cruzada... Jerusalén capital. No, Jerusalén... Madrid provincia. Jerusalén reino. Capital. Por lo que es, bueno, da igual. Da igual, pero tendríamos que reconquistarlo. ¿Por qué? Porque el reino de Jerusalén, que duró solo prácticamente 2 años, el título fue pasando hay por que reconquistar los eso. Descendientes... voy a sacar el hacha. Me acerca un momento, por favor, usted el macuto. No, no, deje que manchamos la mesa. Igual manchamos de sangre azul, descubrimos aquí. Vale, da igual, el título. Da igual, el título de rey de Jerusalén fue pasando de año en año. María de Antonieta lo vendió a Carlos d'Anjou, que fue de rey de Nápoles. Y entonces, ya a partir de entonces, todo el que fue rey de Nápoles era también rey de Jerusalén. Fernando el Católico fue rey de Nápoles y ya se quedó aquí el título en España. Luego entonces, ese cargo hasta hoy mismo lo ostenta Felipe VI, que es rey de Jerusalén. Y ya está, que le den a ustedes más. Marsella, de luego. Solo quieren cosas vulgares. No quieren cosas serias, intelectuales. Ahora, a ver, oiga. Será este un día. quien la derrame. Calor y silencio. No, no tenemos miedo de la bomba. No, no tenemos miedo de la bomba atómica. Atómica. Atómica. Atómica. Atómica. Chiclet de Adam perfuma la palabra. Disfrute y comparta con los demás el sabor de... Chiclet de Adam perfuma la palabra en cualquier momento. Con el nuevo Drive Lava Fácil, no más sucios ni manchas difíciles. Eso quiero verlo. Adelante, haga la prueba. A ver, beterraga, palta, aceitunas y sillao. Ahora que ya está seca, remójela con el nuevo Drive Lava Fácil. ¡Qué bárbaro! Ya salió casi todo. Ajá, dele una frotadita. ¡Perfecto! Y los colores intactos. El moderno Drive lava fácil y de primera toda la ropa. Hay que hacer la prueba. Mira, hombre, por fin. Pues eso, queridos amigos, queridas amigas, niñas, donas, ¿no? Señores. Ya sé si está inspirada. Totalmente, no me ve, no me mira usted, o sea, como a inspiración se me traspasa. Faime trascender. Veña, vamos rápidamente con esta sección llamada, como todos sabéis, Sacona, que culpa che ten. Pues no hay música de fondo. Fan, este es música de fondo. Pero podemos poner esta a Shostakovich. Esta vez hablar no de Shostakovich, sino de un personaje fundamental en la historia do mundo que vos todos, ignorantes, desconocedes, llamado Pedro de Souto Mayor, más conocido como Pedro Madruga, que fue un dos nobles que fizo una revolta irmandiña, que fue una revolta que fizemos a los galegos, bueno, fizeron los nobles contra o proyecto de centralización dos reyes católicos. Sobo a dar una serie de datos muy interesantes sobre una cosa que después veremos dónde está a relación. Vamos a aclarar primero que Pedro de Souto Mayor, después conocido como Pedro Madruga, ¿por qué le llamaban Pedro Madruga? Pregunto. Levantaba con las vacas. Madrugaba para matar os enemigos moito. Era un guerrero muy cruel, de moita violencia, moita maldad, e sempre facía as batallas unhas horas intempestivas. Despois da revolta irmandiña, claro, Era mala persona. Naceu en Poio, Poio, Ría de Pontevedra, prestademe atención, faceo favor que vades a aprender moito aquí. E morreu en 1400 así po final, en circunstancias moi extrañas, pero solo vamos a explicar a toponimia. Ahora vamos a dar un salto espacio-temporal moi interesante, tedes que prestar moita atención. E lembrade que a última vez que fixe unha intervención deste programa terminei dicindo que eu paso polo cu e polo arco dos huevos a puñetera teoría de donde era a teoría genovesa. Que é unha merda, que Mussolini defendía a teoría genovesa, eu paso a polo cu. Sí. Entón, vou a dar uns datos, que di nomes das terras descubertas por centenares nas primeiras fases onde estuvo Cristóbal Colón descubrindo América, como por exemplo Río Sayas en Jamaica, é un río Sayas que só existe en Galicia, Punta Muros en Venezuela, que coincide coa Ría de Muros de Coruña, Río Miño en Jamaica, que coincide co o Río Miño de Galicia, que é o río máis importante do mundo, Porto do Sol en Cuba, que coincide coa Isla de Onza en Pontevedra, Punta Aguda en Isla Tortuga, que coincide con Bueu, Pontevedra, Punta del Cabo en Cuba, Cesantes, que é Cesantes de Pontevedra, Punta do Ferro en República Dominicana, coincide coa Ría de Pontevedra, Punta Lagoa, Bahamas, coincide coa Ría de Vigo, viva Ría de Vigo, Punta Lanzada en Haití, coincide coa Ría Norte de Pontevedra, Punta Moa, Cuba, coincido coa Punta Moa de Pontevedra, e así hasta 225 lugares. Que quero dicir con esto? Pedro Madruga era Cristóbal Colón. Cristóbal Colón naceu en Poio, Ría de Pontevedra. Paso polo cu a teoría genovesa de Mussolini. Muy bien, o sea que lo de gallego ya viene de cuando los reyes católicos. Pues claro, porque eran a misma persoa. O sea, llamar a los españoles gallegos ya era de cuando Cristóbal porque era a misma persoa, descubriu todo, fixo todo, están todos los datos coinciden, o apellido Colón non se resetou en ningún sitio, non hai un solo registro en todo o mundo que non sea xusto en Poio hasta 1500, no que se registrara ese nome Colón, porque Pedro que Madruga era Cristóbal Colón, era a misma persoa. Y entonces los incas, los todos esos, no decían españoles, decían, ya vienen los gallegos. Claro. Ahí lo hemos visto. ¿Quién descubrió América? ¿Quién iba a ser? Eso, joder, ¿quién iba a ser? ¿Quién iba a ser? ¿Quién iba a ser? ¿Quién iba a ser? ¿Quién iba a ser? ¿Vos? Os meseteros. Venga, cállese hombre, ya, hombre. No, por favor. Hombre, no, por favor. Hasta ahí podemos llegar. Hasta ahí podemos llegar. Shostakovich. Shostakovich. Shostakovich. Shostakovich. Shostakovich. Shostra Pedro Madruga. Shostra Pedro Colón. Shostra Pedro Madruga. Shostra Souto Mayor. Nankara yende jin yang labo to vende en todas partes y por su gran calidad hasta en la luna lo piden. Es Pep, el gran refresco de naranja. Auténtico de naranja. Ropa blanca o de color, con Medi Fragante Lavarropa queda mejor. Medi sí se disuelve en muy pocos minutos. Medi sí se usa en toda clase de telas y tejidos. Medi sí comunica a sus prendas una delicada fragancia. Medi sí despercude su ropa blanca y abrillanta los colores de sus prendas de color. Ponga dos tabletas de Medi en el agua, jabón o detergente que va a usar para lavar cada docena de ropa y vea los resultados. Use Medi. Medi es económico. Míralo en todas las tiendas y supermercados. En sus prácticas carteras que contienen cuatro tabletas. Un acierto más de productos químicos Allen, fabricantes de Clorale. Vivan los Kichigais. ¡Kichigais! Gritando todos ahí. El afortunado de esta noche, el afortunado que chica de esta noche, se llama Christy Brown. Es pintor y escritor. Aquí hay una foto. Los teleoyentes lo pondrán en... Afortunado es muy relativo porque... Es afortunado porque lo he elegido yo y es mi Kichigai. Por eso es afortunado. Está claro. No sé. Yo pienso... Hombre, lo digo porque, a ver, solo tenía una pierna. Sobraba, iba sobrado con una perna sola. Tú sí que vas sobrado. Ya me la has jodido. Bueno. Ahí va. Entonces ya pasamos a la siguiente sección. No, da igual, da igual. Veremos que chigai. Yo pienso que más que lo que se tiene, ¿no? Ódiame. Bueno, eso siempre. Y me regalaste odio el domingo pasado, el rastro. Entonces ahí se reproduce. Bueno, como decía, yo pienso que más que lo que se tiene es cómo se usa lo que se tiene, que eso es lo importante. Y por eso el afortunado de hoy es el ejemplo perfecto. La de luego afortunado es. Nació en 1932 en un Dublín donde se corría la Guinness, deliciosa y añorada Guinness. Y fue el 12º hijo de 22. ¡Carayo! 22. De sus 21 hermanos, sobrevivieron 11. Así que no solo sobrevivió, sino que nació con parálisis cerebral y solo una extremidad hábil. Pero este Kichigai no necesitó más, aparte de mucho esfuerzo, determinación y un cerebro activo, para escribir poemas y pintar cuadros, e incluso tocar el piano. ¿Con una sola extremidad activa? Sí, un pie izquierdo. Es su única tocaba extremidad. ¿Tocaba piano con pie izquierdo? Sí. Joder. Y escribía a máquina de escribir. Aquí está la prueba. Fíjate tú, con lo que te cuesta a ti con dos manos y hacer un dibujo. Y a mí. Y otras cosas. Ya unas pocas curiosidades de la vida de esta persona es que su madre, en el 1932, en Dublín, pues le dijeron... Señora, a esta cosa aquí que hay, porque en esa época la discapacidad, la sociedad no tenía una concepción muy positiva de la discapacidad. Y tampoco había aborto. Y bueno, tenía 22 hijos. Bueno, que no hubiera aborto. No estaba abortado el pobre. Ni ahora tampoco. Bueno, a lo que vamos. Que su madre, en el 1932, a pesar de que la autoridad sanitaria le decía, meta usted a su hijo ahí en una institución. Formal, sí, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué va a valer esta persona? Pues no, ella, a pesar de tener otros 11 churumbeles por ahí corriendo, se dedicó a enseñar el abecedario, perdón, y el chico con su... O ABC. La razón. Oh, tío, quedó aprendido ahí, dicho. ¡Santendo todo! El periódico el ABC, joder. Es el ABC, aquí no se dice así, ¿no? Bueno, pues ya está, ¿ves? En inglés se decía el ABC. Bueno... Pues a pesar de eso le enseñó a leer y el chico, pues su cerebro empezó a funcionar y empezó a hacer cosas y a coger cosas con el pie y a escribir, a pintar y a dibujar. Y a emborracharse, por cierto. Le gustaban mucho los medicamentos. Yo creo que hubiera sido un buen paciente. Un buen paciente, sin duda alguna. Sobre todo por su final. Sí, se murió comiendo deliciosas chuletas de cordero. Eso es su mejor, lo mejor de este señor fue su muerte. A su obra maestra. Es su arte. ¿El personaje de la película Mi pie izquierdo? Sí, es este, precisamente. Hay una película que se llama Mi pie izquierdo. Encima era actor también. Independentista irlandés, por cierto. Por lo menos en la peli. Sí, bueno, sí, es el pasado en su vida. Él escribió su autobiografía, que se llama My Left Foot, Mi pie izquierdo. Hay una película sobre su vida y hay otro libro acerca de su vida. De esta persona. Y bueno, como que un libro de esta persona, no entiendo. De la vida de esta persona. Ah, vale. Dejen ya de reventar la sección, hombre. De su vida. Y lo de morirse con las chuletas se murió asfixiado, Atragantado, porque no pudo hacerse la maniobra de, claro, con un pie. Es que con eso un pie no lo había aprendido. Y encima con un que pie esa maniobra no afastí, que le molaba la hacer otro. Ya me diréis, si igual se fue un poco de Guinness. Pues, tocar o piano no, parece complicado, pero agarrar una pinta de Guinness con pesa me parece realmente. Mira, aquí está la prueba. Vive con... No, bebía con pajita. Hostia, era un hombre preparado, caballero. Hombre, claro. Joder, aquí, hombre, si sobrevives con un pie haciendo cosas... Sí, hostia. Beber bikini no es lo más complicado que puedes hacer. Sí. Joder. ¿Ves? Bueno. Esforzouse, porque ¿claro? Lo que pasa es que no nos esforzamos. Claro. No nos esforzamos. No nos esforzamos. Bueno, pues este era Christy Brown, el Kichigai de hoy. Thank you. Cuando sientas que no brilla el sol, cuando vivas sola y sin calor, ese día me recordarás de que junto a mí volver querrás. Cuando mires que ya tenga otro amor, que me dé lo que tu vida me negó, sufrirás, sufrirás, sufrirás, sufrirás, sufrirás, sufrirás, sufrirás y te lamentarás, sufrirás, sufrirás, sufrirás, cuando todo perdido verás, sufrirás. Yo te quiero dar felicidad, demostrar que te amo de verdad, pero más vale tu vanidad, me rechazas con facilidad. De mañana que tú te arrepentirás, cuando no te pueda dar mi amor jamás, sufrirás, sufrirás, sufrirás, sufrirás, sufrirás, sufrirás, sufrirás, sufrirás cuando tarde será, sufrirás, sufrirás, sufrirás, cuando todo perdido estará, sufrirás. Cuando nadie te pueda ayudar y cuando no te puedas controlar, sufrirás, sufrirás, sufrirás, sufrirás, sufrirás, sufrirás, sufrirás y te lamentarás, sufrirás, sufrirás, sufrirás, cuando todo perdido verás, sufrirás. Cuando sientas que no brilla el sol, cuando vivas sola y sin calor, ese día me recordarás, sé que junto a mí volver querrás. De lo que tu vida me negó, sufrirás, sufrirás, sufrirás, sufrirás, sufrirás, sufrirás, sufrirás cuando tarde será, sufrirás, sufrirás, sufrirás, cuando todo perdido estará, sufrirás. Te lamentarás, sufrirás, sufrirás, sufrirás, cuando todo perdido verás, sufrirás, sufrirás, sufrirás, sufrirás, sufrirás, sufrirás, sufrirás y te lamentarás. Hechos increíbles, curiosos, fantásticos, fuera de lo común, absurdos, extraordinarios, en nuestro mundo, hechos inauditos. 60 segundos de lo inaudito. A continuación. Espera un momento, canalla. ¿Qué tratabas de hacer? En la Edad Media, era un delito muy grave que alguien intentara suicidarse. Según las autoridades, era un crimen contra sí mismo y se les negaba el funeral a quienes trataran de quitarse la vida. Resulta paradójico que los suicidas fallidos eran condenados a la pena de muerte. Un joven inglés en el siglo XIX fue ahorcado por haber intentado degollarse. De este modo, las autoridades consumaron lo que él no había logrado. Atención todos los presentes. Es una falta horrible tratar de suicidarse. Por eso, debe ser castigada con todo el rigor de la ley. En vista de la autoridad que poseo, condeno a este joven a ser pasado por la horca. No fue sino hasta 1961 cuando el Parlamento británico declaró que el suicidio y sus tentativas ya no constituían delitos. En Irlanda lo fueron hasta 1993. 60 segundos de lo inaudito. Una producción de radialistas.net y radioteca.net. Yeah. Hable. No, quiere que empiece la música, ¿no? Y lo dice que se alarga el programa. Por supuesto. Y lo dice que se alarga el programa. Hay que entrar justo cuando tienes el subidón, porque que es un Pokémon, sino un ser lleno de energía. Y siempre de cada Pokémon tú puedes sacar algo en claro. Este, el que hoy corresponde, se llama Lediva, es tipo bicho huevo de la segunda generación. Es algo así como una especie de mariquita que mide 1 metro y pesa 10 kilos. O sea que es un Pokémon... Como Calimero, pero... Un Pokémon que lo puedes llevar como un animalillo de compañía, pero tampoco, porque es un Pokémon... cobarde, es un Pokémon que se asusta y muy desconfiado, pero a la vez es sumiso. O sea que... Bueno, pero es normal, si es cobarde, suele ser o a cobardía, sumisión, van ahí la mano. No tiene, porque yo creo que si eres muy, muy cobarde, no entras ni en la sumisión. Como te pasas todo el día huyendo, no te sometes, huyes. Pero si hay una pared o una esquina, o sea, no puedes huir más. Haces un agujero. ¿Y qué hace en su vida esta gente? Como van de flor en flor, pues están polinizando por ahí. Y están consiguiendo que el ecosistema funcione. Porque están a polinización ovípara. El ecosistema funciona gracias a la existencia de cobardes, que al huir polinizan. Esa sería la conclusión del Pokémon de hoy. Sí, sí. Breve. Sí, no? Sí. Huyamos y polinizamos. Venga, huyamos. Pokémon. ¿Dónde está Centauri? Trastorno Tripolar presenta. En la cosmogonía. Macho, ¿usted cree que de veras Dalí tiene alguna importancia? ¿Cómo? ¿Dalí tiene importancia, verdaderamente? No respondo a eso porque no hay nadie en el mundo que no reconozca que tengo una tremenda importancia. Maestro, es la primera vez que usted habla en primera persona de usted. Siempre dice Dalí como si fuera otro. No, pero cuando se trata de la importancia, pues me permito ciertas alterar un poco mi dialéctica. Ha sido otra píldora de trastorno tripolar. Con el divino se aprenden todos los días cosas nuevas. Como la llave. Y aquí está Shostakovich, que lo hemos puesto para celebrar ya no sé el qué. Pues el día más feliz del año. Creo que se nos ha olvidado que hoy es el día más feliz. Qué bien. Vamos, sí, total. Fíjese si es un día feliz que dentro del mundo de las efemérides, hoy hubo un acontecimiento que sirvió para alegrar y hacer felices a por lo menos 350 millones de humanoides. Y es que en 1971 se emitió el primer programa del Chavo del 8. Bueno, lo del 8 viene no porque contaron se con mi astucia en el canal 8 Chapulín Colorado de México. Así que 350 millones de humanoides viendo esa gran maravilla. Una maravilla y total. Y educando a... Profesor Girafales. No, educando a toda una sociedad. Kiko. Con grandes mensajes. Total. Incluso en su día fue polémico porque fue sin querer queriendo. Que en ocasiones lo que hacían era fomentar la idiotez, sí. Pero no creo que fomentasen más idiotez que otros espacios. ¿No? Sí, ¿no? Pero... ¿No, Sidol? ¿Usted opina eso? ¿Usted era un seguidor de esa serie? Yo la descubrí tarde, ¿eh? La descubrí muy tarde. Eu de neno, porque na, na tele local de Granada votaban. ¿De sí. dónde? ¿De Granada? De Opobo, donde vivía, sí. De Granada. ¿Y usted estuvo pero viviendo en Granada? Sí, toda mi infancia, sí. ¿Ah, sí? Claro. O sea, que eso de galego, si es más, es un galego. Eso, pero los galegos vivimos donde nos da gana. Pero día que queremos los galegos, conquistamos América. ¿Vos conquistades América? No, conquistades América. ¿Galegos conquistamos América? Conquistamos América. Eso es lo de Bilbao. Granada. Eso es nada. Los de Granada conquistaron Galicia. Chayes gustaría los de Bilbao. ¿Qué Bilbao? O sea, aquí no estamos hablando de Bilbao. Que los de Bilbao son los que nacen donde quieren. Deberíamos hacer un apunte dirigido hacia Lesatín, que está usted siempre ausente, sería el adjetivo adecuado. No, se nota el ausente. Siempre. ¿Usted sabe cuál era la canción al ausente? Sí. Es un gran hit aquí en Trastorno Tripolar y era una persona que parece que ahora pues no le quieren dejar descansar en paz y quieren que quieren reabrir quieren bellas profanar heridas. Su tumba desde son Trastorno Tripolar apoyamos a que continúe ahí y siga yo creo que debería estar en la puerta esa do sol. Energía telúrica que sí que existe y hay teorías sobre una energía especial que hay en un área, ¿no? Que estaría en el Escorial, el Valle de los Caídos, Colgamuros. Sí. Y sirve sin duda para tener ciertas propiedades curativas. Pero eso tiene que poner rodas. Teníamos que ir nosotros allí. No. ¿Por qué? Porque había que ponerle rodas o Valle dos Caídos para que circulara con energía telúrica por todo mundo. Una vía de un ave dos caídos, una vía de tren que llegue de aquí a Berlín. Ah, yo pensé que lo de la cruz era una antena para así, hablar funciona con los extraterrestres. Chú, chú, chú, chú, chú, chú, chú, chú, chú. ¿Y por qué lo de los extraterrestres? Porque... Como usted es reptiliano, lo único que ve son extraterrestres. Porque la verdad, hay otra teoría que... Es reptiliano, pero no es sumiso. Que los monjes... No, que no los... pero... Eso depende, ¿eh? ¿Reptiliano sumiso? No, como... soy heteroflexible. Heteroflexible, que sin duda, no, no. Solo con verle... Bueno, esa flexibilidad persona, habría que mirarla, ven, ¿eh? Persona. Eso tengo que demostrar, esa flexibilidad. Oye, que va polinizando por ahí, ¿no? Ese sería pero poliniza como... sí tieso, sin flexibilizar demasiado. No sé, estuve el otro día pensando y también dije, a lo mejor soy pansensual. Pero elegí lo de flexible por, no sé, porque como soy muy... A mí es que me suena a correa flexible, de esta, ¿no? Flexi. No. Flexis, claro. Flex. Pero eso es un sofá también. Claro. No, flex. O colchón flex. El colchón flex. Bueno, aquí, claro. Perdón, pero aquí no solo se puede hacer publicidad de medicamentos. Pero el Instituto de colchón. Ciencias Infusas lo tiene terminantemente prohibido y el doctor en Alapril es muy dado a hacer aquí propaganda. ¿De qué? Pues no sé, el Corte Inglés, por ejemplo. No, yo el Corte Inglés no. ¡Confiese! No, yo del Corte Inglés no. No, además, es muy divertido porque se ha abierto la veda del Corte Inglés, no sé, ¿os habéis dado cuenta? Sí, sí, se están matando, se ha hablado del Corte Inglés en ningún sitio, ahora se habla. Porque están peleando entre ellos y han mandado comunicados a la prensa. Coa crise do Entonces los medios de comunicación no saben qué comunicado de los dos silenciar. Eso acabará, el grupo acabará en un biotiz. En una de esas. ¿Biofling? Como en la Aurora, ¿cómo era? Las series que hacen de. Que son como de personas. Biopig. El lío ese acaba. Biopig. Pero Biopig. Ahora no haciendo algo. Bueno, esto está degenerando mucho. Sí, voy a cortar pero a todos. Que no se nos olvide lo de. ¿Lo de qué? Que hoy también es un día. ¿Un día de qué? Interesante porque. ¿Por qué? Pues dígalo y suéltelo y. No, luego. Es un día feliz, es un día feliz. Claro, porque es un día feliz, hubo la revolución de los Boxer. De los Boxer, bueno. Los esos son buenos perros. Fue cuando ya. Pero fue la revolución de los gallumbos, entonces. Claro, cuando ya se dejó de usar los Slip y se empezó a usar los Boxer. Todo un cambio, ¿eh? Hay que volveros Slip. Pues venga. Estuvieron todos en Boxer, cercando durante 55 días las embajadas en China. Que luego vino la película. En calzoncillo. Que yo, que, que parece mentira que usted, con lo que le gustan las cosas. De gente retorcida y escabrosa, no haya indagado en el rodaje de la película 55 días en Pekín. Falando de rodajes. Está hablando de rodajes ahora. Volveréis, ¿cómo era? Sayonara, baby. A ver, señores, van a tener en este momento sí, seis minutos para recordar todo aquello que querían decir. Que nos seis minutos como solo seis una entradilla. Así que piensen lo que quieren decir. Vale. Y cuando llegue nos el momento. Tenemos seis minutos después. Sí. Vale. Sobre todo no hagamos seis minutos más ahora. Yo lo digo muy rápido. Pero no, que para última entrada y hambre. 5, 4, 3, 2, 1. I took a trip on a rocket ship. Flew right to the moon. Cause my baby wanna know why the moon's a glow and why she loves that moon. Oh well, the shotgun moon is made up, cause I found that moon is made of green cheese. The moon is green cheese. Gooey gooey green cheese. Crazy green cheese. Gooey gooey green cheese. Awful green cheese. Gooey gooey green cheese. Gooey green cheese. I sank up to my knees and nearly drowned in that third cheese. Gooey green cheese. Put some in my pocket and I crawled into my rocket. Flew right down to the land. Tried to discover just how to tell my lover so that she would understand. The thing that drives a friend, it makes her feel so darn romantic, is just green cheese. The moon is green cheese. Crazy green cheese. Awful green cheese. Chewy green cheese. I sank up to my knees, I nearly drowned in that third cheese. Green cheese. Should've kept it quiet, baby started quite a riot when I told her last night. The moon's a hunk of cheese and it's lucky there's no breeze when we kiss in the moonlight. I tried to learn moon magic but my romance turned out tragic. Darn that green cheese. Suyo, don Evaristo. No, mudo. Miami, la gran metrópoli de los United States Quietis Corporation. Ahora encontremos un guía y a conocer Zarzosita. Aquí está tu guía, chico. Mamita y yo te llevaremos por los grandes rincones histéricos de esta ciudad. Históricos serán. Tú estabas allí, chico. Chico, pero sanforizado. ¿Y qué tal de vuelo, chico? Lindo. ¿Y qué comida? Nos dieron una comida. Y un vino parlebu. Callabu. Y una carne sabrosísima. y un poste gringo que... ¿Un watch and wear? No, un how are you. ¿A dónde lo lleva? Mira, lo voy a llevar al Lion Country para que vean allí los ligartijos y los hijuepótramos. Todo eso por 30 pesos. Tome 50. Momentico, me espera, ¿eh? ¡Tres patines! ¡Vení acá! ¿Qué te pasa, chico? ¡He vuelto, chico! ¡Cosa más grande la vida, chico! Well, I don't want to ask you questions. Live your life, don't need deception. Saying nothing is better than the truth. Oh, you can lie, I have no proof but rejection. I just can't take right now. Rejection, I just can't take right now. I found someone in my girl's bed. She just smiled and touched my arm. She turned me round, said that way out. Who can I say? Take right now. Rejection, I just can't. But take right now. I can't take it. Y una vez más, alcemos nuestras voces al cielo y gritemos: Shostakovich, Shostakovich, Shostakovich, Shostakovich. ¿Te han pensado lo que iban a decir en los próximos minutos? El espíritu de él pues ha estado rondando toda esta terapia y comunicar a los pacientes que ya ha dado de sí hoy, ¿eh? Hoy ha sido un día improductivo, que eso siempre alegra, sí, bueno, sí, siempre alegra a todos los pacientes. Por cierto, Lesatín, el futuro de la terapia es un poco incierto. No, el futuro de la terapia... no hay futuro. Es muy sencillo. ¿El no futuro de la terapia es incierto? Es muy sencillo. Cuéntenos. Un fantástico horario de verano en el que vamos a empezar a hacer el programa una hora más tarde. Es una opción. Sé que a usted le disgusta mucho. Sí, porque tú usted sabe que yo tengo... Es que alguien convenzca a determinadas personas, sí, para que realicen la labor Bueno, ahora lo discutiremos cuando salgamos aquí del Instituto Central de Ciencias Infusas. Y el mes que viene va a hacer mucho más calor aquí. Y también hay que pensar en unas vacaciones, porque tenemos un ventilador, aquí un ventilador no me estaría mal. No, la terapia debe continuar. El doctor en Alapril ya hoy nos recordaba que él se sentía feliz porque ya estaba planificando sus vacaciones, vacaciones que van a tocar también el mundo laboral y que sin duda le aportará y esa la energía artístico, que él necesita. Pero no haga propaganda. Y aire acondicionado. Y eso, Lo único que usted le va a motivar, ¿qué va a ser? ¿El aire acondicionado y el arte? A mí el aire acondicionado, el arte y las visitantes. Amigo, pues Cerebrum Compositum, tampoco sabemos muy bien qué es lo que ella, cuál de los factores maneja para que sea este el día más feliz del año. Recuerde que tiene el incremento de las temperaturas, que le alegra a uno la vida. Uf, las sí alegra, horas sí de luz, que son más, la proximidad de las vacaciones o el que va a recibir la paga extraordinaria. Joder, yo si cobrara paga, nada más que de pensarlo ya me pongo feliz. Pero no, como no lo va a cobrar, no, entonces no. ¿Qué elemento le hace a usted pensar que hoy es el día más feliz del año? Vacaciones. Vacaciones. Noxidol, de todas estas cuestiones, ¿cuál sería la que a usted le hace el ser consciente de la felicidad de tal día como hoy? Esa es buena. Evidentemente las horas de sueño. No le roben la voz, hombre. ¿Qué dice? ¿Y ahora por qué este eco? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Que no le roben la voz. ¿Qué voz? La voz que tiene Noxidol. Noxidol, comuníquese, deje de roncar. A ver, si yo no ronco, o sea, es que son usted, sueños que me vienen y se van. Sí, a veces cuando habláis con ese tono tan dulce, tierno y demás. Ah, que me entra un sueño instantáneo. Ah, bueno, eso está bien. Eso entonces. Eso que está pues, usted me llorando. ¿Tiene poderes de hipnosis, usted cree, esta terapia? Hipnosis, no lo sé exactamente, pero vamos. Que te dan ganas de salir corriendo también, ¿eh? Ah, eso bueno, pues sí, eso está bien. Porque lo que hay que hacer por lo menos es. Pero antes de salir corriendo, en las caretas figuraba que usted tenía por lo menos 7 minutos de hablar y solo ha hablado 3 y medio, así que tiene que llenar los próximos 4 minutos. Bueno, pues una noticia puede ser lo de la grabación. No, no, es broma. No, era broma, Es que nunca cuela, ha colado hoy. Es verdad. Dígame. Presente. ¿Este eco a qué se debe? Este eco es no el sé, espíritu ¿no? de Pedro Madruga. Pues porque tengo un father ahí loco. Claro, usted claro. Es muy father. Está father. ¡Father! ¿La variante? Para mí, o más importante, son las horas de luz, porque ahora estamos en un momento de ascendencia. Para a partir del 24, que sea dentro de nada, es San Juan, la fiesta de San Juan, una fiesta muy importante. A partir de ahí, xa los días empiezan a ser más curtos. O cual nos indica que indícanos a presencia e a cercanía e o achegamento da morte. E iso é un acontecemento. Tamén do fresquito tamén, que despois de en outubro, novembro, en enero xa cagamos de frío. Pero é 21 o solsticio, ¿no? O 21 empeza o verán, que é mañán. Pero é o día máis largo, ¿no? No, a noite máis curta é do 24 ao 25, que é San Xoán. Ou do 23 ao 24, nunca supe moi ben. E en invierno, la máis... En invierno non se celebra nada, que fai moito frío. Ahora nada. É a noite máis... El día máis corto é o 21 tamén. No. Prefiero. No. Refius. Aquí Don Lesatín tenía que haber puesto ruido de espadas porque había una serie de divergencia. Con algo fantástico, ¿no? De cualquier manera, venga. Don Lesatín. A usted, creo que el doctor en Alapil quiere decir las últimas palabras. Porque yo, ¿ves? Y bueno. Bueno, Apreso lo de siempre. Cállese ya. No se yo respeta, ¿eh? Bueno. El protocolo es el protocolo. Y despídase. 166. Nos vamos ya. Hemos dicho demasiadas estupideces, nada en claro. Y sentimos mucho que pierdan el tiempo con los pacientes, con nosotros, ¿no? Sí. Yo de todas formas quiero pedir a este nuevo gobierno que hagan frenopáticos públicos y gratuitos y que la ciencia infusa la pongan como dogma planetario. Total. Y derecho universal a medicamentos psicotrópicos. Sí. Hay que decírselo a Pedro Sánchez, debería de ir una delegación de trastorno tripolar al Congreso. Total. Con firmas. Total. Con nosas firmas. Pero sí, vamos a hacer un partido firmas. Político. Pues empezamos sí. por ahí pidiendo firmas y luego ya no hacemos trap. Después pedimos. Y luego a derogación. No, si se hace un partido hay que empezar por arriba. A derogación, o sea, absoluta de salud mental. Y no me hicieron caso. También podemos. Eso habría que reconsiderarlo, lo del líder fascista no lo sé, pero ahora se dice populista, creo. Pero bueno, que lo que también nos podríamos ofrecer es apoyar a Soraya o a Santa María, a ver quién da más. Digo, no, a misma. Soraya o a Cospedal. Eso. Que son, pues podríamos... Parece que el que se lo está llevando todo es Casado. Yeah. Mary Pable. Venga, venga. Good vamos a hablar un poquito más. Salud, felicidad y locura. Sos. Y tener más Takovic. Hijos que nos estamos Sos. Quedando Takovic. En Takovic. Números blancos. Sos Takovic. ဝမင်းခမရတူကျဝမင်းခမရတူတူရေအရှိပါဝမင်းနိုင်ငံတော်ကိုယ်စိတ်တည်းလောက်ကြတာအမတမ်းမှာရတာပြေကုန်မောင်ရဟုတ်ပါဒါမြန်မာဒုတိယဆိုင်ပညာလို့ဆိုတာပေါ့ကွာမှန်တော့စကားအေးမြန်မာဒုတိယဆိုင်ပညာဆိုတာတီးလုံးတစ်ပုတ်ပဲနားထောင်တာတော့ဘယ်ရောက်ွယ်အောင်နားထောင်တာပေါ့အေးကြည့်လာပါခမရဟုတ်လိုက်ပြီခမရဒီလိုရအသားတွေအထိုင်းအခြားအပူအေးညီမြအောင်ဖန်တီးထားတာကောင်းရဲ့လားဘယ်နေရာမှာလိုအပ်သေ sin da po lu de po u a mi e da jao si wa te ja ra u ti a ne a pye ja bi ta ni a pye te ja ra sa lai ba un sai sa ti ye ဘာမင်းခင်ဗျာ ကြောက်ခဲ နိုင်ငံကျော်ဆိုင်စီယာစိန်စတင်းကသူတီဩဘာမင်္ဂလာဖျားဖျားနဲ့ဂုံတင်ကတင်ပြလိုက်တာဆိုင်ဂီတရဲ့ယင်အလှတွေပါဗျ မှန်လား ဒါကြောင့်ချွင်စရာဟန်ပြင်းလို့မန်ဝင်ကထန်တင်လို့ပြေးလိုက်ပါဦးဆရာစတင်းရဲ 我瞧住哎， 住住哎， 这边别多来看，俺们有一桌人家来点送礼嘛，来看看，好吧？啊，咱农民也错的，一一接的有表示嘛，你错的也对。那这边来跟他们路上讲，我讲，路的看，路嘛，你看，对，人家要过生日的啊，表示的嘛，干吧？不看看，这边的对，俺那边呢，先看呢，没多，但木土的，表示是呀，棉嘛，木没变呀，俺路过生日的，俺多，但木看他家呗呀，谁？我看看。